¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Buen lunes para todos los que están viendo este canal de YouTube. Bueno, este video lo estoy haciendo un lunes. No debería decir el día, pero vale verga. Pero, ay, güey. A su pinche madre. O sería a su pinche padre, ¿no? Pasó el día del padre. Ando hecho cagada. Se supone que debería estar al 100. Desvelado y... El pedo del día del padre... Para los padres que no valemos madre, es, fíjate cómo salió, los padres que no valemos madre en el Día del Padre, es que el sabadito te invitan los compas a echarte unas cervecitas, unas virongas, unas balas de plata, unas chevechas, te invitan a echarte unas cervecitas y agarras un pedón el sábado, todo el sábado, güey. Un pedón así, esos magistrales, güey, de... Todos contra todos y putazos y hay balazos y pinche karaoke por el Día del Padre, ¿no? Y afortunadamente uno tiene familia, ¿no? Y te levantas temprano el domingo porque pues está tu familia y te hizo de almorzar, güey. Te hizo una pinche barbacoa, unos huevos estrellados, unos chilaquiles, güey. Y pues ni modo que te levantes a las 2 de la tarde, güey. Pues te levantas a las 10, 9. Y te dormiste a las 6. Y trae la pinche voz de Ricardo Rocha, de acá, de pinche voz de Lalo Mora. Y te levantas todo crudo y botaneando. Y qué hule, qué pedo, y cómo están, y la chingada. Y dices, no, hombre, ahorita me echo otra jeta. Y pura verga. Órale, vámonos. Que para el cine, y que para la comidita, y que vamos con tus papás. Y vamos con tu mamá. Y luego. Llegas ahí a la pachanguita ahí con los familiares y que el día del padre y se abre otra pinche cheve, güey. Y valió madre, güey. La conectas la pinche la festejación y empiezas, dale, a mamarse, dijo. Y luego ya a las 12 ya andas cagándola de que por qué perdieron los Tigres y arriba el Cruz Azul y llori y llori, y tú sigues abrazando, no, papá, como el video, güey. Te anda cargando la verga, güey. La verdad, déjame decir cómo hace aquí con la cámara. La verdad, hay muchos tipos de papás. Digo, a mí me cae muy bien mi jefe, güey. No sé cómo sean sus papás. Tal papá, el chido, el que estás con los camaradas ahí echando cheve y llega con un sencillo, ¿va? Y como que se quiere cotorrear. ¿Qué onda, mijo? Ahí está un sencillo y ahí traigo unos cassettes para poner unas rolitas. Y... No, papá, ya. Spotify. Ah, chinga, ¿y esa mamá qué o qué? Ahí traigo unos calcetillos de cromo para escuchar música. Y ahí anda el vato tirando desmadre. Ese es el papá chido, el que te arma la carne asada. Y dice, no, hombre, mijo, yo les pongo ahí unos 1,000 bolas para la carne asada, pero también quiero ir. Tal papá, el papá que es el, como diría tu amigo de las 1,000 batallas, que llegas tú a las 4 de la mañana bien... Bien culiado, abriendo la puerta para que tu jefa no te regañe. Bien despacito. Y al lado está tu jefe así, dale despacio, güey. Acabas de llegar, jefe. Sí, también. Vengo de la oficina. Y entras y a los dos los pedorrean. Es tu amigo de las 1,000 batallas. ¿Por qué llegaron tarde los dos, hijos de su pinche madre? Se me van mañana. Está el jefe mamón. Hay el jefe mamón, sí, es el de que no, que no vas a salir y... No te voy a prestar el carro y la chingada y saliste mal en la escuela y... Pero que también es un hijo de su pinche madre, o sea, está ese jefe que te regaña porque eres un cabrón y él también es así, güey, y le dices, oye, soy así por ti, cabrón, por pinche ejemplo que me das. Pero digo, hay de todos, el papá, el que mete putazos, güey, uno sí que unos pinches cintarazos de... Acá en Monterrey es unos pinches cintos piteados, no sé si te viene allá para el sur. Que te da unos pinches cintarazos y te deja así como pareces jarro griego, así un chingo de marcas así de caballos en las nalgas y de pinche cinto piteado te deja un pinche nopal y unos caballos así en el culo. No, no hay de todo. Pero a final de cuentas, el papá que sea, pues los jefes, hay unos que no valen verga, que meten la pilinga y ya no vuelven a ver al huerco y no lo vuelven a, no le dan ahí su lanita ni nada, ni los estudios. Y el día del padre iban, oye, yo le metí la verga a tu mamá y pues yo soy tu papá, pues sí. Había una post en Facebook que decía, aunque nunca valiste verga, pues eres mi papá. Pero para todos los que sí, los jefecitos que ya viejones, ya tecateros de Tecate Rojo o de Corona, de mecedora, ya que de cigarrito sin filtro. A todos esos jefes que se la pelan, que trabajan todos los días, que se ponen una putiza para sacarte a ti, güey, y a mí, y a todos los que somos hijos, adelante, poder haber estudiado, poder haber, pues no sé, salido adelante. A los papás que nos enseñaron cosas, nos enseñaron valores, o nos enseñaron algún deporte, o a salir adelante, les mando un saludo muy especial. Feliz Día del Padre, y todos ustedes, jetes, todos mis jetes de oro que son papás. Unos porque sí lo planearon, otros porque chinga, se me rompió el condón, pero pues los huercos ahí están y hay que cuidarlos, y hay que amamantarlos, yo sí puedo, ¿verdad? Cuidarlos y sacarlos adelante. Tengan un excelente día. Así traigo la voz, es que ando que me lleva a la verga, porque sí tuve un buen festejo el Día del Padre, y le mando un saludo a mis hijas que las amo, y un saludo a todos ustedes. Tengan un excelente inicio de semana, aunque vean el video en otro día, pasen la chingona. Ahí no me quedo. Ah, no, ese es el pirata, va a chingar. No más quedó ahí. Hasta luego.